Consultorio Radiofónico. Consultorio Radiofónico a la orden, sí. Oiga, ¿ahí es donde resuelven todas las dudas sobre la radio? Por supuesto, muchacha. Aquí, quien no sabe es porque no pregunta. ¿Cómo están, radialistas apasionadas y apasionados? ¿Bien? ¿Bien de bien? Pues me alegro y les cuento que estamos recibiendo muchas preguntas en este consultorio, sí, pero tenemos que ir respondiéndolas una a una. Grano a grano se llena la gallina el buche, como bien dicen, ¿no? Entonces veamos cuál es la pregunta de hoy. Pues aquí, José Ignacio, te tengo una pregunta de un joven que está medio desesperado. ¿Y qué pregunta será esa? Ajá, cuenta. Dice que a él no le gusta su voz, que tiene una voz de flauta, que él quiere hacer radio, pero que no tiene una voz radiofónica. ¿Qué puede hacer? Pregunta este joven que prefiere no decir su nombre y escribe desde Córdoba, Argentina. Bueno, mi amigo anónimo cordobés. Vamos a ver, compañero. Primero relájate y escucha bien lo que te voy a decir. Las voces radiofónicas no existen. ¿Cómo dice? Las voces radiofónicas son un cuento. ¡No! Al principio, cuando la radio se inventó, se cotizaban las voces elegantes, afectadas, impostadas, voces profundas. Para los varones, el que no sacaba como un trueno de la garganta, ese no servía para el locutor. ¿Y con las mujeres? Y para las mujeres, voces cristalinas para las mujeres. La que no tenía una voz aterciopelada, pa' fuera. No servía para locutora. ¿Y entonces? Entonces, como la mayoría de los mortales tenemos una voz común, normalita, quedábamos descalificados. No puede ser. Solo unos poquísimos afortunados de las cuerdas vocales, unas cuantas elegidas, lograban hablar por el micrófono. ¿Y sabes cuál es el problema? ¿Sabes? Dígalo, profe. El problema es que cuando escuchamos esas voces tan divinas, las admiramos, hasta nos sentimos acomplejados ante ellas. ¡No! Y esa fascinación no hace más que reforzar el viejo prejuicio de que la palabra pública es un privilegio de la gente grande, de los bellos, de las bellas, de los personajes importantes. ¿Y entonces qué hacer? ¿Cómo romper ese prejuicio? Rompiéndolo. Es hora de pinchar esas pompas de jabón. A ver, Clarita, recuerda a tus mejores amigas. Son las que tienen un timbre de voz más brillante. No. Y tus vecinos, tus familiares. Recuerda los líderes de opinión, los influencers. ¿Qué voz tienen? Cuando conversamos con alguien, no nos estamos fijando tanto en su voz, sino en lo que dice y en la gracia con que lo dice. La simpatía, eso sí. Hay voces simpáticas y otras antipáticas. Mejor dicho, hay gente simpática y gente antipática. Entonces, ¿no existen las voces radiofónicas? No, claro que no. En la radio, como en la vida, hay sitio para todos los registros de voz y todas las formas de hablar. Por ejemplo, yo ahora tengo gripe, estoy agripado. Me sale esta voz así medio nasal. ¿Y qué me importa si estamos conversando entre amigos y entre amigas? En la radio todos los registros de voz, todas las formas de hablar son bienvenidas. En una radio democrática todas las voces sirven. El asunto es ver cuál voz se acomoda mejor al estilo de un programa o de otro. ¿Cualquiera puede ser un locutor o locutora? Casi cualquiera. Lógicamente, las voces muy nasales, la que yo tengo ahora, o las muy guturales, o demasiado chillones, o tartamudas, personas que son tartamudas, no nos van a servir para animar un programa más suelto, pero esas son las menos. Fíjate, Clary, yo creo que 9 de cada 10 personas sirven para locutores y locutoras. Y 8 de esas 9, los que tenemos una voz común, estamos en mejores condiciones nosotros con una voz común para establecer una relación de igual a igual con la audiencia. Porque la mayoría de nuestros oyentes habla tan comúnmente como nosotros. Y yo estoy seguro, Clarita, que el amigo anónimo cordobés, el que nos preguntó, está entre esos 8 de cada 10 y tendrá una voz muy buena que servirá para una excelente y profesional radio. Amigas y amigos, Radialista será hasta el próximo consultorio. Envíen sus preguntas y opiniones a radialistas@radialistas.net. Y recuerden, recuerden, no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Hasta la próxima. Una radio ciudadana, una radio apasionada. Una producción de radialistas.net y esta emisora.